como cada semana, nuestro principal objetivo va a ser poneros al día con todos esos datos que nos ha dejado una nueva jornada de liga. En primera división, la duodécima del curso. Seguimos avanzando, ¿eh? Una apasionante jornada que venía marcado por grandes partidos. La jornada del gran clásico del fútbol español, como dicen por ahí, ese Barcelona-Real Madrid, que finalmente se saldó con la victoria del Barça y donde el Atlético de Madrid ha recuperado su mejor cara, venciendo al Español en el Vicente Calderón. Y la mejor versión del Atlético de Madrid aparecía este fin de semana en el Vicente Calderón, por fin, ya iba siendo hora. Eso sí, ante un rival muy flojo como fue el Español, y donde de nuevo la figura del Kun Agüero volvió a ser letal, vital, para los intereses rojiblancos en ataque. El argentino solito machacó al Español, consiguiendo dos goles y además dando en bandeja los otros dos del partido, 4-0. De esta manera, pues muy bien el Kun, correcta la defensa ante un rival que apenas apretó, y sobre todo con un gran partido de Reyes, recuperado para la causa en el Atlético de Madrid ya parece ser que definitivamente. Un Atlético de Madrid que en este partido jugaba con Asenjo en la portería, una línea de defensa para Perea, Domínguez, Juanito y Ufalusi, por delante Asunsao, las bandas para Simao y Reyes, media punta Jurado, punta de lanza para Agüero y Forlán. Por lo tanto, dinamita metía ahí Quique Sánchez Flores con ese nuevo dibujo, ese 4-1-3-2. Parece que le dio buenos resultados al Atlético de Madrid. A lo largo del partido también gozaron de minutos Camacho, Maxi Rodríguez y Antonio López. Al término del partido, Quique Sánchez Flores decía que hemos recuperado las sensaciones. Destacó la goleada de su equipo ante el Español, señalando que se han recuperado esas buenas sensaciones que se necesitan para el futuro. Es un partido de sensaciones, ¿no? El hecho de jugar ante un equipo incómodo como el Español, con jugadores en la media punta y arriba peligrosos y listos, la sensación de haber dejado portería cero, de no haber recibido ocasiones de gol, una situación que solo se refuerza con los resultados y con las sensaciones, ¿no? Y hoy hemos tenido una respuesta colectiva y de esa línea de cuatro bastante buena. Pues afortunadamente, pero nos faltan muchos de estos para sacar el equipo de donde queremos y situar una posición que nos permita ir a los partidos con una cierta normalidad. Nos faltan bastantes de estos, hoy han respondido bien, han respondido además a un sistema diferente de inicio, como que hemos planteado con el 4-1-3-2 y lo que he dicho siempre, tiene una capacidad de asimilar las cosas importante, pero hay que luchar en la búsqueda de estos resultados porque va a desbloquear al grupo y lo que buscamos ahora es desbloquearlo del todo para que se parezca algo a lo que son, ¿no? Nosotros desde que hemos venido, la verdad es que José nos ha dado muy buenas sensaciones. Los partidos que ha jugado José con nosotros, el día del Chelsea, los ratos que ha salido y hoy nos ha dado muy buenas sensaciones. Ha salido además en partidos muy difíciles. Él trabaja bien, en general en los entrenamientos, da buenos índices de esfuerzo, da buenas sensaciones y cuando un jugador da buenas sensaciones en entrenamiento está muy cerca de ser titular y hoy ha hecho un partido muy completo porque además los interiores, tanto él como Simao, luego Maxi, tienen un partido de mucha ayuda a Asunsao porque Asunsao jugaba solo por detrás de Jurado, entonces era un partido de jugarlo inteligentemente además de bien y han estado muy bien, los interiores han estado francamente bien. Además también en cuanto al principal protagonista del partido, el Kun Agüero, que comparecía en los medios, se mostraba muy contento además por el buen partido que había realizado e intentaba despejar esas dudas que tienen todos los seguidores rojiblancos con su futuro. Dijo que hasta junio se va a quedar en el Atlético de Madrid, pero si en junio el club necesita el dinero, se pone a disposición de lo que la directiva decida. Estamos con Quique haciendo movimiento toda la semana para que no quede ninguno colgado y quedemos abiertos. Y yo creo que eso lo estamos mejorando a poco y bueno, hoy se demostró un poco, ¿no? Quique que llegó, está constantemente todos los días haciendo los movimientos, recordándonos, pasándonos videos y bueno, y eso nos hace que estemos más enchufados, ¿no? Hoy jugué muy bien y el equipo se sintió muy bien. Pero lo más importante que y más contento me voy es que sacamos los tres puntos, ¿no? La verdad que no estaban saliendo las cosas y bueno, y yo creo que en mi cabeza estaba que bueno, algún día vamos a salir de acá, vamos a salir y bueno, yo creo que con el equipo que tenemos hay que estar confiado y bueno, tratar de salir donde estamos, ¿no? La selección es distinta porque bueno, hay buenos jugadores y cuando uno está peleando por ahí abajo el descenso y otros están luchando por ahí arriba y que juegan otros clubes muy grandes, se me hace difícil, ¿no? así que yo creo que en la selección es eso. Y acá en el Atlético la verdad que estoy contento, feliz, pero bueno, el Chelsea no pudo tener una oferta con el club el año pasado, y yo creo que ahora por ahí con los partidos que estoy teniendo se quiere meter para llevarme, pero la verdad que todavía no sé nada. Y yo le dije al club que de acá hasta junio no me muevo, y en junio se verá qué es lo que quieren hacer el club y bueno, y conmigo, ¿no? Pero yo lo que más claro tengo es que el Atlético es como mi casa, y bueno, si me tengo que ir por económico del club, me tendré que ir, ¿no? El club me preguntó si es verdad lo que está sucediendo, porque escuchaban rumores y ellos no saben nada, y le digo, mira, te digo la verdad que no sé nada, no estoy entrando en nada, estoy concentrado en el Atlético. Y yo le dije a, bueno, a lo del club y a los dirigentes, y que me quería quedar hasta junio. Después se verá en junio que lo que quieren hacer ustedes, si necesitan el dinero para bueno, para varias cosas que tienen pendientes, y se verá, ¿no? Y ellos me dijeron, bueno, después lo vemos, pero nada, yo lo que le dije que necesito estar concentrado acá hasta junio, hacer las cosas bien y que el equipo se meta en Europa, ¿no? Esto es fútbol, ¿no? Y la verdad que hoy se ganó, se puede ganar varios partidos más y ya estás ahí arriba, así que lo importante más que nada ahora es no perder puntos tontos y tratar de ganarlo, ¿no? Porque yo creo que ahí se nota si un equipo es de Champions o no, o de UEFA. Pues nada, así están las cosas. Esperemos que por lo menos aguante esta temporada el Kun Agüero. Se rumoreaba ya en los últimos días, la última semana, que el Chelsea lo quiere ya para este mercado de invierno. Ahí están los datos del partido, y sobre todo en esta jornada donde se han conseguido 31 goles acumulados de momento, 328, 9 menos que en la temporada pasada a estas mismas alturas, donde los resultados y goleadores fueron los siguientes: Sporting de Gijón 1, Villarreal 0. El rechace de un penalti lo aprovechó Bilic para darle los 3 puntos al Sporting y ser ya el auténtico equipo revelación de esta temporada. Está coqueteando ahí con Europa. El gol de Bilic en el 73. El Villarreal que ve truncada su buena racha de resultados. Además, Valencia 1, Mallorca 1. El Valencia pudo golear, pero al final el que perdona la paga. El Mallorca de Goyo Manzano que sigue su escalada, además dejando buenas sensaciones. Eso sí, marcaba Villa en el 48, uno más a su cuenta. Empataba Borja en el 85. Ya no tuvo tiempo para más el Valencia. Además, empataba de penalti el Mallorca, un penalti absurdo en los instantes finales del partido, pero todo vale. En otros partidos, Sevilla 2, Málaga 2. El Sevilla igualó un 0-2 que se le había puesto en contra, y si dura el partido un poco más se lleva los 3 puntos. Marcaron para el Málaga Fernando en el 21, Duda en el 45. Empató Luis Fabiano en 2 ocasiones. Marcaba para el Sevilla en el 58 y en el 72. Además, también Zaragoza 0, Osasuna 1. Una de las grandes sorpresas de la jornada. Zaragoza que le falta gol y problemas una vez más. Nekunam marcaba para el Osasuna dándole 3 puntos muy valiosos a los de Camacho. El gol de Nekunam en el 26. También Valladolid 3, Tenerife 3, pañuelos en Valladolid. Tenerife pudo remontar en media hora un partido que parecía que lo tenía en el bolsillo el Valladolid, que no sabe lo que es ganar todavía. Diego Costa marcaba en el 27 y en el 49, Canovi en el 35, la remontada empezaba en el 63 por mediación de Nino para el Tenerife. El 3-2 lo ponía Ángel en el 72 y el 3-3 definitivo a Jose lo conseguía en el minuto 84. Así que merecido a la remontada del Tenerife y problemas en Valladolid. Además, Almería 1, Athletic de Bilbao 4. Aparecía balón parado el Athletic de Bilbao para destrozar al equipo andaluz, sobre todo en las botas de Yeste. Una goleada que pudo ser además mucho mayor. Los goles del partido: Javi Martínez en el 36, Ustariz en el 40, Llorente en el 59, De Marcos en el 77. El gol del honor para el Almería, Uche de penalti en el 83. Además, Racing de Santander 0, Deportivo de La Coruña 1. Un gol de Lopo consolida al Depor en la parte alta de la tabla, y que la mala racha continúa en el Racing, ni con entrenador nuevo. El gol del Depor, Lopo en el 75. La goleada de la jornada. Getafe 5, Jerez 1. Pocas palabras, la expulsión de David Prieto marcó el partido. Hat-trick de Soldado. Los goles a Itami en el 32, Soldado en el 44, 48 y 58, uno de ellos de penalti. Parejo marcaba en el 57 y Casquero, el ex del Atlético de Madrid, marcaba en el 60. En el Gran Clásico, Barcelona 1, Real Madrid 0. El Clásico lo decidió un remate de Zlatan Ibrahimovic, que partía como suplente. Busquets y las Diarra fueron expulsados y el Madrid quizás mereció más, pero pierde el liderato. El gol de Zlatan en el 55. Y en el partido que cerraba la jornada, el ya mencionado Atlético de Madrid 4, Español 0. El Kun Agüero volvió a echarse el equipo a sus espaldas. Consiguió golear a un Español gris, flojo y que no mejora. Los goles del Atlético de Madrid: Forlán en el 26, Agüero en el 62 y 85, Maxi en el 89. Todos los goles además servidos por el Kun. Unos resultados en primera división que nos deja al Barcelona líder en solitario, 30 puntos. A 2 puntos segundo está el Real Madrid con 28. En Champions, Sevilla sería tercero con 26, a 4 del Barça. Y el Valencia cuarto con 25, a 5 del FC Barcelona. La Copa de la UEFA sería para el Depor, que también tiene 25 puntos, como el Valencia es quinto. Y el Mallorca sexto con 21. El equipo de Goyo Manzano. A las puertas de Europa, el Sporting séptimo con 20, los mismos que tiene el Athletic de Bilbao, que es octavo. El Getafe es noveno con 18. Osasuna décimo con 15. Español décimo primero con 13. Villarreal décimo segundo con 12, al igual que el Almería, que es décimo tercero, y el Zaragoza décimo cuarto. El Valladolid décimo quinto con 11, al igual que el Tenerife, que es décimo sexto. Por encima del descenso directo sale de ahí el Atlético de Madrid, décimo séptimo con 10 puntos. El descenso directo ahora mismo, que sería muy igualado, porque con 7 puntos están antepenúltimo el Málaga, penúltimo el Racing, colista el Jerez. Todos 7 puntos. En la tabla de goleadores en primera división, Pichichi Villa, ahora mismo con 10 goles. Zlatan lleva 8, jugador del Barça. Ibrahimovic, 7 goles para Messi, Luis Fabiano y Soldado. Pandiani, Keita y Diego Costa suman 6. La próxima jornada en primera división, este próximo fin de semana, la decimotercera del curso, que para el sábado nos va a dejar 4 partidos. A las 6 de la tarde, Sevilla-Valladolid y Jerez-Atlético de Madrid, partido pay-per-view. El sábado a las 8, Real Madrid-Almería, gol TV. Y el sábado a las 10, la Sexta ofrece en abierto el Deportivo de la Coruña-Barça. El domingo, los otros partidos de la jornada, el resto. A las 5 de la tarde, Tenerife-Sporting, Español-Racing, Mallorca-Zaragoza y Málaga-Osasuna. A las 7, Villarreal-Getafe, y a las 9, Canal Plus ofrece el Athletic de Bilbao-Valencia. Se van a perder esta próxima jornada por roja Gonzalo del Villarreal, Luque del Málaga, David Prieto del Jerez, Luna del Tenerife, Las del Real Madrid, Busquets del Barça y Roncaglia del Español. Por amarilla no estarán con sus equipos Vanega del Valencia, Belvis del Tenerife, Poncio del Zaragoza y Zocora del Sevilla. Antes de repasar la quiniela, vamos a darnos una vuelta por la segunda división. La Liga Adelante, también muy emocionante. Este fin de semana se conseguían 34 goles, de momento acumulados 368, un gol más que en la temporada pasada a estas mismas alturas. Los resultados y goleadores fueron los siguientes: en todos los partidos hubo goles. Villarreal B 2, Elche 2 con goles de Molina, Marco Rubén, Santos y Bordás. Castellón 2, Murcia 1 con goles de Ulloa, Pendín e Isaac. Albacete 2, Numancia 3 con goles de López, Vélez en dos ocasiones, Garmendia e Hidalgo. Córdoba 2, Girona 2 con goles de Tortolero, Asen, Javi Flores y Kiko Ratón. Betis 1, Las Palmas 0, el gol de Cafa salva a Lopera. Rayo 3, Real Sociedad 3, 6 goles, partidazo, con goles de Susaeta, Xavi Prieto, Rafa García, Bueno, Rubén Castro y Zurutuza. Además, también venció por la mínima el Real Unión al Nastic. Venció por 1-0 con gol de Goicoechea. También el mismo resultado, Cartagena 1, Huesca 0 con gol de Juanma en propia meta. Recreativo 0, Salamanca 2, con goles de Salva, Sevilla y Perico. Hércules 2, Levante 1, con goles de Pina, Rodas en propia meta y de Libasic. Y Cádiz 3, Celta 1, con goles de Cristian, Enrique, Joselu y Tristán. En la clasificación en segunda división, el Cartagena líder, 26 puntos, pero atención, overbooking, porque 26 puntos tienen también en ascenso a primera el Hércules y la Real Sociedad. A 4 puntos del ascenso, el Elche es cuarto con 22. El Rayo se queda quinto con 21, a 5 del ascenso, al igual que Levante y Córdoba. El Betis es octavo con 20, al igual que Numancia y Salamanca. 19 para Villarreal B, Nastic y Recreativo. 17 para Girona y Las Palmas. 16 para Albacete y Cádiz. Por encima del descenso, 15 puntos tiene el Real Unión. El descenso lo ocupan el Huesca con 14, Celta con 12, Castellón con 11 y Murcia colista con 10. La próxima jornada en segunda división, para el sábado, un total de 7 partidos. Córdoba-Hércules, Salamanca-Albacete, Numancia-Cartagena, Huesca-Rayo, Real Sociedad-Real Unión, Elche-Cádiz y Girona-Celta. El domingo por el Plus, Levante-Recre. Y el domingo también Nastic-Castellón, Murcia-Betis y Las Palmas-Villarreal B. En la tabla de goleadores en segunda división, Castro del Rayo y Estuani del Albacete suman 8 goles. Con 7 estarían Molina del Elche, Marco Rubén del Villarreal B, Natalio del Murcia y Díaz del Córdoba. Los datos también de segunda división y ahora sí podemos repasar la quiniela, que nos ha dejado premios interesantes. Premios millonarios. En la casilla 1, Sevilla-Málaga X. Casilla 2, Valladolid-Tenerife X. Casilla 3, Sporting Villarreal 1. Casilla 4, Getafe Jerez 1. Casilla 5, Atlético de Madrid Español 1. Casilla 6, Racing Deportivo 2. Casilla 7, Almería Athletic de Bilbao 2. Casilla 8, Valencia Mallorca X. Casilla 9, Zaragoza Osasuna 2. Casilla 10, Córdoba Girona X. Casilla 11, Hércules Levante 1. Casilla 12, Castellón Murcia 1. Casilla 13, Betis Las Palmas 1. Casilla 14, Cádiz Celta 1. Y en el pleno al 15, Barcelona Real Madrid 1. Unos resultados que nos han dejado esos premios millonarios, porque tenemos un acertante de 15 que va a cobrar 1.188.368 euros. Uno de 14, el mismo que el de 15, que va a cobrar 1.426.521 euros. Así que sumar. Hay 126 de 13 que van a cobrar 7.547 euros. Si tienes 12, 464. Si tienes 11, 43. Y si te has quedado con 10, 7,49. Ahí tenemos el mejor fútbol, como siempre te lo ponemos en bandeja. Como cada semana, central de datos en nuestro tiempo de radio.